conocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 9 de septiembre y durante la semana pasada estuvimos dándole visibilidad a la persecución, al hostigamiento y también las causas legales injustamente, ¿no?, que están llevando adelante en Paraguay integrantes de la familia Villalba, para hablar en profundidad, para también clarificar un poco, ¿no?, y tratar de analizar de un modo crítico qué es lo que está pasando en torno a la familia Villalba en el territorio de Paraguay. Le damos la bienvenida al aire de la tribu a María, que integra la campaña internacional de solidaridad con la familia Villalba, la campaña Eran Niñas, y por otro lado también la campaña internacional ¿Dónde está Lichita? Hola María, ¿cómo estás? Hola, buen día. Saludar a todas y todos y todes que escuchan el programa de radio y agradecer el espacio. Como decíamos recién, ¿no?, durante la semana pasada estuvimos leyendo algunos comunicados, acompañando todo, ¿no?, lo que fue el proceso judicial contra Carmen Villalba, también contra Laura. ¿Querés contarnos cómo está, digamos, la situación familiar hoy? Porque sabemos que hay familia, o sea, parte de la familia Villalba está refugiada, por así decirlo, acá en Argentina, y integrantes de la familia están criminalizadas, presas incluso, del lado paraguayo, teniendo en cuenta que hay una niña también desaparecida. Sí, tal cual como lo decís. Este 2 de septiembre del 2024 se cumplieron 4 años del doble infanticidio de Lilian y María Carmen, niñas de 11 y 12 años de edad que fueron fusiladas por las fuerzas de tarea conjunta cuando iban junto con Laura Villalba a conocer a sus tíos, a sus padres, que son parte de integrantes del ejército del pueblo paraguayo, un ejército, un método de lucha que quizás lo veíamos un poco más común en los 60, en los 70, pero que en Paraguay hace un par de años viene desarrollándose. Y la familia Villalba es no beligerante y es parte de esa persecución que el Estado paraguayo realiza contra familiares que son cercanos o que son justamente eso, ¿no? Familiares de militantes que eligen otro método de lucha, de confrontación contra el poder. En ese contexto se da este brutal secuestro, tortura y fusilamiento que a través de los medios de comunicación fue presentado como un operativo exitoso donde fueron abatidas 2 mujeres guerrilleras. Estas 2 mujeres guerrilleras eran 2 niñas, que después, producto de la lucha, de la organización y del repudio a nivel internacional, se pudo desarticular ese discurso que estaba encubriendo 2 crímenes de niñas por parte del Estado. Ahí empieza, digamos, una nueva etapa para la familia Villalba, que comienza a ser brutalmente perseguida. Primero a Laura, a quien detienen el 23 de septiembre. Ellas, en este contexto de ir a visitar a las familias en conjunto con las 2 hijas de Carmen, que son mellizas, más Tamara, este grupo que va a conocer, el 2 de septiembre se hace el fusilamiento. El 30 de noviembre se realiza la desaparición forzada de Lichita por parte de las fuerzas de tarea conjunta, y el 23 de diciembre capturan a Laura Villalba, quien era la adulta responsable a cargo de las niñas y que estaba desesperadamente buscando a Lichita, porque en ese momento que el Estado paraguayo discursivamente habla de enfrentamiento, fue un ataque concreto a un campamento donde estaban las niñas con Laura y algunas personas que posteriormente, cuando intentan sacarlas del lugar de conflicto, son asesinadas. Las fuerzas de tarea conjunta, con todo su despliegue y con toda una inteligencia que venía haciendo un trabajo de seguimiento con ellas, detectan el campamento, detectan a las niñas, provocan esta persecución descarnada, prácticamente una cacería hasta el 23 de diciembre, que logran capturar a Laura. A partir de ahí comenzó una batalla en el plano comunicacional, en el plano jurídico, en Paraguay, pero también en el plano internacional, en cuanto a la exigencia del esclarecimiento de ambos crímenes de lesa humanidad. Por un lado, está este secuestro, tortura y ejecución de Lilian y María Carmen, pero por otro, la desaparición forzada de Luchita. Dos causas que están siendo presentadas en organismos internacionales, que ya emitieron recomendaciones para el Estado paraguayo para que, en principio, se esclarezca el doble infanticidio, pero también que cambie la carátula de trata de personas, que tiene la causa de la desaparición forzada de Luchita, a desaparición forzada, y se realicen las investigaciones alrededor de esta desaparición. En este contexto, la familia Villalba tiene un refugio político en la Argentina. A partir de esta situación. Un refugio político que vino llevado de manera acompañada por todos los organismos, por equipos de abogados, por organismos de derechos humanos, por organizaciones sociales, por movimientos populares, por organizaciones feministas. La familia Villalba estuvo muy acompañada durante todos estos meses hasta que el 12 de abril realizan un allanamiento ilegal a una familia que tiene el estatus de refugiados políticos. Esta información era clara, sin embargo, atropellaron a la familia, lograron fotografiar a todos los niños y hacer una tarea de inteligencia sobre menores de edad. ¿A qué me refiero con tareas de inteligencia? A un nivel de interrogatorio para niños de 6 a 12 años, con un nivel de brutalidad, con armas de grueso calibre. Esto es todo lo que relatan tanto Miriam, Rosa como Tania, que fueron después las tres personas a las que detuvieron y estuvieron varias horas privadas de su libertad, hasta que pudieron corroborar, comprobar y por ende demostrar que esa detención era ilegal, e inmediatamente fueron puestas en libertad. Desde ese momento la familia Villalba en su totalidad está resguardada por esta agresión que hay, no solamente por parte del Estado paraguayo, sino que ahora por parte del Estado argentino, bajo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que hizo innumerables presentaciones en el ámbito comunicacional, donde claramente expresó, manifestó y aseguró que el refugio político se les iba a quitar, o que directamente casi ni lo tenían. Sin embargo, el refugio político sigue estando en pie. Es una tarea que también me parece que nos va a corresponder a todas las organizaciones, organismos, trabajar no solamente por el refugio, para que no violen el refugio político de la familia Villalba, sino para que no toquen el refugio político que tanto costó construir a lo largo de estos 43 años de democracia. Sí, ¿no? María, son varias, varias partes. En abril habíamos conversado, disculpe que te interrumpa, en abril habíamos conversado, creo que con vos incluso, respecto a lo que había sido este brutal allanamiento. Te quería preguntar puntualmente cómo está la situación de todas esas infancias, porque cabe señalar que frente a la criminalización y persecución de integrantes adultos de la familia Villalba, muchos niñes, niñas están refugiadas, refugiados, refugiadas acá, ¿cómo está haciendo la continuidad? No sé, pienso en la vida escolar, en los vínculos sociales. ¿Cómo lo están reparando? Porque fue feroz lo que pasó en esos allanamientos donde entraron a las patadas, a la noche, asustando a un montón de chiquitines que ya están teniendo una vida sumamente hostil, ¿no? Entonces, ¿cómo es la situación, no? ¿Y están pudiendo tener una vida un poco más al resguardo, con continuidad de vínculos, de esto, inserción en una vida un poco más amorosa? Sí, continúan al lado de la familia que los cuida, sus tías, sus primas adultas, que no están encarceladas, como es el caso de Carmen y de Laura. Y yo creo que los chicos, cuando tienen un cuidado de los adultos mayores, responsables de toda su vida, de toda su integralidad, van reparando y irán reparando, pero creo que la mejor forma de reparación es la justicia, tanto por el doble infanticidio como la desaparición forzada de Lichita, como también la injusta detención de Laura, que está alejada de sus hijos e hijas, están al resguardo de Lilian, Rosa y Tania, que son las adultas, y de la abuela Mariana, que la abuela es una persona muy mayor. Entonces también es importante todo este contexto. Pero algo que agravó toda esta condición que vos bien relatás y que siempre le ponemos foco y eje en los niños, en las niñas, para que estén resguardados de toda esta brutalidad que viene viviendo la familia, pero que claramente no son ajenos, no están ajenos, así que ahí también toca empezar a construir otros modos de percibir las infancias cuando están atravesadas por la impunidad, por la criminalización, por causas armadas, ¿no? Digo, por ahí también ahí tenemos que aprender a mirar de otro modo las infancias, o sea, cómo sería, ¿no? Las infancias que están judicializadas, criminalizadas, perseguidas por un Estado, y cómo son las infancias que no están bajo ese contexto, ¿no? Entonces ahí también es algo que creo que el día a día se va construyendo para ver cuál es la historia que también se merecen esos niños y esas niñas entender, y que les cuenten y que sepan para crecer libres a pesar de los dolores, ¿no? Que implica tener que hacerte cargo de que vas a estar alejada de tu mamá, de tu papá, de tus familiares, que vas a estar en contexto de persecución. Pero eso es algo, me parece, que es sumamente interesante para quienes nos interesan, más allá de la familia Villalba, sino niños, niñas que atraviesan este tipo de contextos, ¿no? ¿Cómo los pensamos? En ese sentido, hace una semana, el 31 de agosto, antes de cumplirse los 4 años del doble infanticidio, el Estado paraguayo ordenó un allanamiento y una requisa de manera brutal contra Carmen, que es la mamá de la niña desaparecida y la tía de las dos niñas del doble infanticidio, y contra Laura, que es la mamá de una de las niñas ejecutadas y la tía de las otras dos. En simultáneo, con una hora de diferencia, ingresaron personal del Ministerio de Justicia, todos encapuchados de negro, algo muy raro, por lo menos es lo que relatan, lo que lograron relatar las compañeras a través de unas cartas públicas y a través de los abogados que están en contacto con ambas, con Carmen y con Laura. Personas totalmente vestidas de negro, sin identificación más que los coordinadores de las celdas, ingresaron. En el caso de Laura, requisaron, la sacaron a un costado y no hubo, por lo menos lo que sabemos, no hubo mayor situación que esa, que la requisa, la revisó las pertenencias. En el caso de Carmen, la agresión fue muy, muy, muy fuerte, por lo que frente a ese modo de intentar entrar a la celda de Carmen y en primer momento irse contra ella, las compañeras del pabellón de Carmen intentan frenar esa cantidad de personal de seguridad que intentaba entrar porque veían que iba a ser una situación de golpiza. Se producen forcejeos hasta que definitivamente el Ministerio de Justicia con su personal ingresa y golpea a mansalva a las compañeras que estaban tratando de evitar este enfrentamiento, esta forma de castigo para con las presas y fundamentalmente contra Carmen, lo que termina en una denuncia pública por torturas, por amedrentamientos y porque temen por sus vidas, ¿no? También hay una denuncia de Carmen contando y relatando un poco cómo sea toda esta situación. Lo entendemos como parte de la persecución del Estado paraguayo a sostener y a mantener la impunidad de los crímenes de lesa humanidad que cometió contra niñas argentinas y que además tiene una desaparición forzada de una niña, ¿no? Actualmente. Sí. Este es el contexto agresivo en el que se encuentra la familia Villalba en su conjunto y, por supuesto, denunciando constantemente e impidiendo que el Estado siga y continúe con la impunidad que viene manteniendo el Estado paraguayo. Sí, y además recordar que Carmen cumplió su condena, debería estar en libertad, sin embargo sigue detenida injustamente, así como también Laura tiene una causa armada por la cual está privada de su libertad, las dos en territorio paraguayo, y también con una gran red de solidaridad a nivel internacional, ¿no? Porque se vienen haciendo encuentros virtuales con referentes y referentas de toda la Vía Yala y también del resto del mundo, en donde mensualmente se sostienen estos encuentros para darle visibilidad, discutir y generar lazos internacionalistas. ¿Qué repercusiones están teniendo en Paraguay, ¿no? Porque frente a esta brutal golpiza que recibieron el 31 de agosto, ¿qué respuestas se dan desde aquel territorio? O sea, ¿qué les dicen desde Paraguay? Mantienen, el Estado paraguayo y todas sus instituciones mantienen la impunidad y niega, por supuesto, estas denuncias, ¿no? Uh-huh. Lo que sí estamos trabajando en conjunto con la campaña de las niñas y con la campaña ¿Dónde está Lichita? Poder acompañar a primero los casos concretos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, exigiendo justicia. Y por otro lado, también acompañando con cartas de denuncia que se está trabajando y que seguramente en breve estaremos difundiendo para algunos modelos que estamos pensando para que puedan ser enviados al Ministerio de Justicia, a los penales de San Juan Bautista Misiones, donde está recluida Laura, a la cárcel del Buen Pastor en Asunción, donde está recluida Carmen, y como bien resaltaste, Carmen está injustamente detenida, tiene su causa con su condena cumplida y hace más de 2 años que continúa ilegalmente presa del Estado paraguayo. Creo que estas cosas son muy importantes, sí. Comenzar a ponerlas en debate incluso en nuestro propio campo popular, porque bajo la figura de terrorismo, que cualquiera puede entrar en esa, así como sucede en Paraguay, se arman causas, se someten a los militantes a estos atropellos. Me parece que en ese sentido es importante construir espacios que puedan trabajar en pos de los derechos humanos, pero también como surgió un espacio que se llama Socorro Rojo Latinoamericano, que es donde también venimos trabajando fundamentalmente por los presos y presas políticas que son perseguidas por causas ideológicas concretas. También se están organizando conversatorios y formas de visibilidad de lo que está pasando no solamente en Paraguay, en Argentina, sino a nivel latinoamericano, porque el contexto y estos gobiernos fascistas de derecha comienzan a perseguir y a criminalizar no solamente a las organizaciones, sino al propio pueblo, ¿no? En general. Sí, tal cual. Y te hago una consulta más en relación con las niñas de la familia Villalba. El año pasado se hizo una campaña principalmente económica, ¿no? Como para acompañar y solventar, pienso eso, ¿no? Como en acompañar básicamente lo que era materialmente el desarrollo de las infancias acá en este territorio, con la venta desde galletitas, remeras. ¿Hoy están llevando adelante algún tipo de campaña o de actividad para acompañar a las niñas? Así para pensando en difundir y poder también sumarnos. También se está pensando, Laura hace trabajos en el penal, fundamentalmente tejidos, uh-huh. Y se vienen, digamos... Bueno, justo se vienen... Sí, mira, no es menor que las comunicaciones a veces, viste, que nos juegan en contra o las conexiones o... Insisto en esto de la importancia que tiene acompañar la resistencia de esta familia que se encuentra refugiada en nuestro país, porque son muchos les peques que están acá en nuestro territorio, sin sus familiares, o sea, donde tienen sadres que están o desaparecidos o injustamente detenidos o que han sido fusilados. Entonces, involucrarse con esta familia también no es una manera de seguir abrazando las resistencias populares. Recién María estaba tratando como de actualizar lo que tenía que ver con la construcción de lazos solidarios acá en este territorio para acompañar a las niñas, pero trataremos de hablar en alguna otra oportunidad con ella y profundizar en esta acción puntual para las niñas, pienso principalmente. Sí, lo que planteaba, cómo pensar más allá de la familia estas infancias atravesadas por tanto dolor, tanta persecución, tanta criminalización. No solo importante, sino interesante también hacer ese planteo, como vos decís, acompañar, porque... Desde su plena construcción, ¿no? Construcción de personalidad, construcción de pensamiento, construcción del hacer, el contexto y el marco en el que crecen y en el que viven es totalmente cruel. Así es, hay dos campañas internacionales relacionadas con la resistencia de la familia Villalba. Por un lado está la campaña internacional ¿Dónde está Lichita?, que principalmente es esto, ¿no? La visibilización y búsqueda activa todavía de esta niña desaparecida a finales de septiembre del 2020. Y por otro lado, la campaña internacional Eran niñas, que se inicia primero frente al fusilamiento de las dos chiquitas por el... Desde esto, ¿no? Pensemos también en pandemia, en cómo se obstaculizó toda la primera fase de la investigación. Fue realmente muy, muy doloroso y hoy persiste, ¿no? Esto que decía, esta impunidad, este silencio por parte del Estado paraguayo, y actualmente con un Estado o una gestión de derecha desde este lado que también celebra y acompaña las medidas o el abandono y desidia de la gestión en Paraguay, ¿no? Entonces, más difícil se pone la construcción de esa exigencia de justicia, pero por otro lado, ahí es donde tenemos que involucrarnos y sumarnos a estas dos campañas que están sumamente activas en redes sociales, llevando adelante conversatorios, jornadas culturales, todos los meses, para exigir la aparición con vida de Lichita y justicia por Liliana y María Carmen. El mundo sigue, yo no siento las manos, tiemblo en la cama y solo yo sé por qué. A veces vuelven las tormentas de un cielo al que crees que ya no perteneces. Todo da vueltas y las voces del alma vienen, me envuelven y me traen acá. Es el presente, decisión del pasado, y es ese...